Cada partido tiene su dinámica, tiene sus tiempos y tiene sus momentos y también hay que respetarla. Yo he recibido un mandato para actuar con presidencia de los partidos, para armar los equipos de campaña y después para armar los equipos de gobierno. Eso es lo relevante, eso es lo importante. Aquí hay que hacer dignificación de la política. Cuando hablé el día martes, no estaba hablando solamente de nuestros partidos, también de los partidos de derecha, porque aquí tenemos un sistema binominal que no se ha querido cambiar, ha faltado transparencia en la política y por lo tanto eso es válido para todos los sectores.